Sí, doctor. Es que tengo pesadillas todos los años con el Día de Padre. Todos los años la misma basofia. Que si pañuelo, que si camisilla, que si la corbata, que si las mismas benditas medias. ¡Ya yo no puedo más con esta basofia! Este Día de los Padres, no lo vuelvas loco. Sé un buen hijo o hija. Llévalo prohibido hablar mal. Este viernes 15 de junio. ¿Y qué más pasa? No dejes que te la cuenten. Separa tu boleto ya al 724-9596 o 724-9597. Vive la pieza teatral que está en boca de todos. Auspician Primera Hora, Manolo González Salón y Martin's Barbecue. Te lo trae la X. Prohibido hablar malo.